Para pensarlo, 13 de octubre del 2007, 17:14. De la culpa y de la responsabilidad. Culpa. Es una emoción satélite que orbita alrededor del mundo de las normas, el apóstol Pablo dijo. Porque sin ley no hay pecado, cerrar paréntesis. Responsabilidad. Es una actitud. Es la energía activadora de toda restauración y regeneración que está en la esencia misma de la génesis creadora. La culpa es la emoción producida por el efecto de una acción u omisión nuestra o de terceros, que transgrede las normas vigentes, y que de cuyas consecuencias, resulta un perjuicio. Mientras la culpa paraliza y deprime, desvaloriza, oprime y amedrenta porque lleva en sí misma la presencia del castigo, sea este externo, social, familiar, cultural, religioso, dependiendo del sistema de creencias o mandatos recibidos. O interno, autoflagelación, cerrar paréntesis, ante los resultados de las propias acciones. La responsabilidad bien ejercida, genera recursos para la restauración o restitución, en todo o en parte, del daño causado. Curiosamente, en el ámbito judicial, cuando alguien resulta imputado de un delito y se lo condena, se dice de él que es penalmente responsable y no culpable. Esto quiere decir que debe responder por sus actos cumpliendo la penitencia que le impone la sociedad. Podríase decir que los hechos desafortunados que desembocan en malos resultados causa y efecto, se abordan pragmáticamente desde la responsabilidad actitud, haciéndose cargo de los mismos y poniendo en movimiento las energías y los recursos necesarios para resarcir en todo o en parte a lo a los damnificados por el daño recibido. Es siempre proactiva. En tanto, la culpa, emoción, es siempre reactiva y debe tratarse a partir de un trabajo profundo de autoconocimiento, con el objeto de hallar el camino de la resolución del problema desde la aceptación de la realidad tal como es, ubicándose en el aquí y ahora, haciéndose cargo de todas sus implicaciones, utilizando las herramientas del autoanálisis y de la observación para darse cuenta que lo que se necesita es generar una acción, un recurso que dé una respuesta reparadora y no la inmovilidad del lamento improductivo. Luego de haber llegado a dicho descubrimiento, se debe aplicar lo que yo llamo el remedio del perdón en ángulo recto, recta vertical. Perdón de Dios. Recta horizontal. Perdón de los semejante. Vértice de unión de ambas rectas. Autoperdón. El perdón debe ser concebido desde una perspectiva estrictamente espiritual y no nacido de preconceptos religiosos, místicos o mágicos. La culpa solo se disuelve cuando desde la humildad que nos proporciona el conocimiento, admitimos nuestras zonas de luces y nuestras zonas de sombras. Nuestra falibilidad, nuestra vulnerabilidad, son compartidas con toda la humanidad. Aquello que está dentro de mí, está también dentro de ti. Somos semejantes, tanto en la perfección esencial, como en las imperfecciones que se manifiestan en la superficie. Esto hace más fácil el otorgar y el recibir el perdón que dignifica y califica para seguir en carrera. Con profundo amor y respeto. Ricardo Cruzeira. Lord J.